Unidad 8. Viajar en coche. Todos los días, mi marido y yo tomamos la carretera en dirección a la finca. Ayer fue un día diferente, por ser víspera de puente. Ya saliendo de la ciudad, el embotellamiento era terrible. Los coches pitaban mucho y uno de ellos se chocó con otro. Tomamos la carretera que tiene 4 carriles, 2 para ir y 2 para volver. Antes del puesto de peaje, giramos a la izquierda en dirección a la casa. Más adelante, mi marido se detuvo en el arcén. ¡Qué lata! Se había pinchado la llanta. Sacó del portaequipaje el gato, la llave de Estrella, la llanta de repuesto y se propuso hacer el cambio. En ese momento, pasó una grúa y lo ayudó a despinchar. 500 metros después, giramos a la derecha y entramos a la carretera de tierra que conduce a la finca. Cuando íbamos a aparcar, el coche paró. Descubrimos que se había acabado la gasolina. ¡Qué suerte! Estábamos en casa y decidimos resolver ese problema el día siguiente. Rincón poético. Nuevo día. De Vicente Gervasi. Recordemos vagamente el mar al amanecer. La luz tiene color de sardinas. Las calles van hacia las redes, hacia la penumbra donde se balancean los veleros sobre lentos colores de algas. El amanecer tiene un olor de mujer despeinada que sale del mar. Una resaca aún oscura trae caracoles y el día nos devuelve al cuerpo de la mujer que está hecho para recostarnos blandamente sobre la arena.